partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 17 y el 23 de septiembre de 2012. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo este humilde y potente programa de radio en el que repasamos algunos de los temas más importantes de los últimos días, las noticias que nos llaman la atención, que desde nuestro punto de vista merecen alguna discusión, debate, plantear en voz alta nuestro punto de vista, nuestra manera de ver esos temas. Somos un programa de opinión, de análisis, y estamos todas las semanas en nuestra página web www.elredondel.com.ar. También podés escucharnos desde las redes sociales si es que no seguís en @elredondel en Twitter o en facebook.com/elredondel. Nos podés descargar desde iTunes como El Redondel. Podés escucharnos ¿dónde más? En distintas radios que incluyen este programa en sus programaciones, en sus aires, en diferentes puntos de la República Argentina. Así que también esas son alternativas más que válidas para que escuches semana tras semana este programa, que además de tener su costado periodístico, tiene muy buena música que especialmente seleccionamos para todos ustedes, canciones que creemos que son buenas. Ese es el punto, ese es el objetivo, que nos parezcan buenos temas musicales, canciones de cualquier parte del planeta, nacionales, de aquí de la Argentina, del resto del mundo, comerciales, no comerciales, aquellas que nunca escuchaste en tu vida. Todo puede sonar aquí en El Redondel. Para este primer bloque te recuerdo además nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar. Y también te recuerdo nuestro MSN, elredondel@hotmail.com, y que estamos en Skype y que nuestra dirección es bien fácil, es El Redondel. Como verás, con El Redondel llegamos a todas partes, nos encontrás muy fácil, podés escucharnos, podés descargarnos, podés sintonizarnos online desde internet, tabletas, teléfonos o en cualquier lugar desde el que dispongas de una conexión a internet. Bien, vamos a comenzar con música, como siempre, primer bloque o primer tema musical del programa, y después sí el primer bloque con el repaso de algunas de las noticias de la política nacional, y seguimos, o ya le damos derecho hasta cumplir la hora enterita de programa de esta semana. Allá por allá atrás, ¿cómo están? Wow, ¿eh? Después no van a existir eso, digan, hagan River, che. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Segura ojos bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria con los dientes. Rasgaré tus medias. Si no, mi parte insegura bajo una luna hostil. Si no, si no, uniendo fisuras. Y hemos viajado hasta 1997, el último concierto de Soda Stereo antes del gran regreso, 10 años después con Me Verás Volver. Una encantadora versión de este clásico de Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio, Soda Stereo, aquí en El Redondel. Algo como tropical, ¿no? Soda aquí en vivo desde 1997 con Signos. La taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, esta semana sin dudas uno de los temas de actualidad política ha sido y seguirá siéndolo seguramente por esta semana en las conversaciones, en los análisis y en los debates, la concentración, la marcha, las distintas marchas que se dieron en diferentes puntos de la República Argentina para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mucho, la verdad, desde nuestro punto de vista, el análisis es coincidente con el de muchos periodistas, colegas, analistas políticos de diferentes puntos de vista, línea ideológica, que han coincidido en algunas ideas centrales frente a esta protesta. Primero vamos a repasar algunas de estas ideas. La primera quizás es la incapacidad de la oposición política, una idea que nosotros venimos trabajando hace rato, la incapacidad de los partidos de oposición política de encauzar a muchos de los sectores que no están de acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en general con el kirchnerismo. Los datos de la última elección son una buena muestra. Ninguna de las fuerzas de oposición logró tanta adhesión como el gobierno, y de alguna manera eso fue lo que permitió que el gobierno ganara la elección y no hubiera incluso una segunda vuelta. Este panorama, con números algo más o menos cambiados, no se ha modificado sustancialmente, y ningún líder y ningún partido político logra generar un entusiasmo en la gente que no votó al gobierno, e incluso puede ser mucha gente que haya votado en octubre a Cristina Kirchner y hoy ya, por distintos motivos, no esté apoyando su gestión. Así que la ausencia de líderes es un tema que se conecta con otra idea que anduvo dando vueltas con las convocatorias. Seguramente ustedes habrán visto muchas de esas convocatorias a las marchas en cada lugar, en las redes sociales, por correos electrónicos, que tiene que ver con quizás la explicación de por qué esto ocurre, este fenómeno de que no haya un partido que o partidos que representen a ciertos sectores, que es que en las convocatorias, en los mails de convocatorias, el ejemplo es que en estas convocatorias se pedía a la gente ir sin banderías políticas y sin representaciones partidarias. Así que aquí deberíamos detenernos en algún instante, y quizás la pregunta del millón sea empezar a pensar y a discutir por qué para ciertos sectores manifestarse con una bandería política está mal, o por qué lo político, lo partidario, es algo descalificante que hay que evitar. A ver si se entiende. Muchas de las personas que se manifestaron el jueves pasado en contra del gobierno de Cristina Kirchner quizás participan en algún acto político, pero hubiera estado mal visto, en algún partido político, pero quizás hubiera estado mal visto ir a la marcha con una bandería política, con una boina de la Unión Cívica Radical, con alguna insignia del PRO, del FAP o del Partido Obrero o del partido que haya sido. Así que quizás esto explique entonces qué es lo que ocurre para ciertos sectores, lo político, la política, la bandería política, la manifestación política, la militancia política está mal visto. Consecuentemente, no encuentran partidos políticos que los representen porque no están en ningún partido político, o les cuesta ver a los políticos y a los partidos como el espacio para la canalización de la política y de los reclamos por mejoras, los reclamos por cambios, el apoyo a, el rechazo a, o lo que fuere. De esto venimos hablando hace rato, porque venimos hablando de la militancia, del hecho de militar. Reiteramos, cuando hablamos de militar, hablamos de tener un punto de vista político y tratar de defenderlo, porque está bien tener un punto de vista político y tratar de defenderlo desde algún lugar y buscar algún partido que nos represente, al menos en líneas generales. No necesariamente todos nos representan siempre. O militar en algún otro tipo de agrupación, no necesariamente partidaria. Pero el tema de la militancia es una discusión muy de estas épocas, y pareciera que hay algo de esto en estas en estos sectores opositores que no encuentran el espacio político, ¿sí? Y los líderes. Por eso se ve, una vez que termina de darse esta manifestación, convocada fundamentalmente en forma anónima, no es espontánea, la manifestación es anónima, fue convocada de una manera bastante desorganizada, caótica, por muchas personas a través de las redes sociales, como se ha dado o como se viene dando desde hace 10 años en todo el mundo con el tema de las manifestaciones sociales en México, en Estados Unidos, en Europa, en los países árabes, en todo el mundo se dan estos fenómenos hoy en día. Pero se ve, digo, una vez que terminan estas manifestaciones, a los candidatos o a los funcionarios de gobiernos de la oposición o de partidos opositores aparecer frente a las cámaras y repetir algunas de las consignas de esta manifestación, porque justamente es al contrario. En vez de ser ellos los que pueden llevar o los que han llevado y liderado estos movimientos, son ellos los que intentan capitalizar este movimiento de gente muy numerosa en la capital federal y en otras tantas ciudades del país. Y aquí aparecen entonces los políticos de la oposición tratando de llevar algo de agua para su molino. Así que este es uno de los fenómenos que me parecieron interesantes. Otro de los fenómenos del que se habla mucho y me parece que debemos hablar, y está muy bueno hablar, es el tema de la violencia con la que se viven algunas cosas, algunas situaciones. Entendemos, desde acá entendemos que definitivamente hay una situación polarizada, pero desde lo político, que el kirchnerismo ha gobernado, lo hemos dicho en tantos programas, una gestión desde el choque, desde el enfrentamiento, en sí no es una gestión contemporizadora, y que esta manera de gestionar, más allá de logros económicos o de que la desocupación sea del 7% u otras variables no muy negativas, genera como una especie de malestar en ciertos sectores. Pero definitivamente se escuchan gente muy exaltada con muchas cosas en la tele, en la radio. Incluso, bueno, hay medios que, por ejemplo, algunos de los medios que favorecían la protesta o que estaban más cerca de la protesta evitaron ponerle micrófonos a la gente, quizás para evitar que se escucharan algunos de los desbordes, desde mandar a Cristina Kirchner a morirse con Néstor, a insultos muy fuertes. Hay toda una especie de desborde, no solamente en algunas de las personas que manifestaron en contra del gobierno, también existe este desborde en algunos sectores del gobierno y de gente que representa al gobierno cuando habla de quienes no piensan como el gobierno, cierto nivel de desborde en el vocabulario y en la agresión que empeora definitivamente las cosas, que genera un malestar y una situación bastante compleja que no favorece al entendimiento de la democracia. Ya desde el vamos, la descalificación la ubicación en bandos es un poco peligrosa, porque es una simplificación muy peligrosa creer que toda la gente que forma parte de una clase socioeconómica opina de una misma manera o simpatiza con el gobierno o no simpatiza con el gobierno. Ese tipo de generalizaciones son peligrosas. Distorsión sobre los intereses de esos grupos sociales o también la simplificación resulta bastante riesgosa. Y la calificación de en algunos casos, por ejemplo, de dictadura a un gobierno que es elegido, que ha sido elegido democráticamente, que puede no gustarle a mucha gente por miles de motivos, pero que lejos está de ser una dictadura, y que en todo caso el desafío, como venimos planteando hace muchos programas, pasa por las opciones, las alternativas que existen a un gobierno que definitivamente, o a una gestión que tiene mucha presencia política, que tiene logrado consolidar en estos 10 años, ya más de 10 años desde 2003, casi 10 años en el gobierno, y la falta de oferta, ¿sí?, de una oposición que resulte más atractiva a la hora de lograr ser las urnas. Así que los desbordes discursivos, la violencia, algunos cantos en la plaza el otro día no colaboran definitivamente ni con los reclamos ni con el sentimiento. Se da letra para que se genere más violencia de un lado y del otro. Alguien la tiene que cortar. Esta violencia tiene que ser cortada por alguien, y ese alguien es cada uno de nosotros, independientemente de qué pensemos, sobre qué tema, sobre qué político. Que cuando hablemos, discutamos ideas, digamos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si votaríamos otra cosa, si votaríamos lo mismo, si nos consideramos de centro, de derecha, de izquierda, de centro-izquierda. Pero no hay ninguna razón específica para caer en algunas provocaciones que muchas veces no son las de la gente y que aparecen fogoneadas por otros sectores. Estos sectores pueden ser políticos, pueden ser mediáticos, a los que les interesa que nosotros, cuando nos juntemos a cenar entre amigos y tengamos amigos kirchneristas, radicales, del PRO, de derecha, de centro e izquierda, nuestra conversación se vuelva violenta y agresiva y no podamos convivir y no podamos tener amigos más allá de nuestros puntos de vista y nuestras ideologías. Siempre gente buena que nos rodee y con la que podamos ver el mundo de una misma manera o verlo de otra, completamente diferente, y entendernos y comprendernos y discutir desde la manera en que nosotros sabemos discutir, cómo sabemos discutir los argentinos cuando nos juntamos en una mesa y hablamos de fútbol y nos peleamos y discutimos y nos ponemos súper pasionales y terminamos de discutir y nos tomamos una cerveza, un café, comemos una pizza y acá no pasó nada y así discutimos de política y solucionamos los problemas de la humanidad y de política nacional y de internacional. Y esto quizás sea lo más maravilloso que tenemos los argentinos, nuestra capacidad de discutir, de argumentar, la pasión y las ganas, pero que esto no implique el desborde, la agresión, el recelo, el rechazo del uno al otro, la descalificación, el tratar de entender y el ponerse en el punto de vista del otro, aunque sea para entender por qué el otro piensa distinto a mí, aunque yo no coincida. Y esto lo tenemos que desarmar definitivamente nosotros, cada uno de nosotros. No le podemos echar la culpa de algo de todo esto, creo, a un discurso que a veces se fomenta y se instala en muchos medios, pero la falta de respeto la aprendemos en casa siempre. El faltar o el no faltar el respeto. Así que si lo hacen desde el gobierno, desde los gobiernos, desde las gestiones municipales, nacionales, provinciales, oposición, si lo hacen los políticos y lo hacen los medios, no debería influirnos, afectarnos demasiado y nosotros no deberíamos ponernos esa mochila. Bienvenida a la discusión, como decimos siempre, la política es discusión, es punto de vista diferente, es estar en desacuerdo a veces completamente, pero discutimos siempre, siempre hemos discutido, los que hemos crecido en democracia, discutimos en la universidad, en las aulas, se discute en las familias, en la calle, en un bar, en un café, y bienvenido, ese intercambio es más que entretenido, más que interesante, abre la cabeza, permite entender el punto de vista del otro, permite confirmar el de uno. Muchas veces lo que uno piensa sigue pensándolo después de haber escuchado a otro, pero no quitarle calidad. A ver, no quitar el punto será a donde tenemos que llegar, es a no pensar que porque otra persona piense diferente a como nosotros pensamos, la otra persona está comprada, está... No tiene valores. O sea, tratar de entender desde qué lugar lo ve, cómo lo interpreta, ver más allá del punto de vista ideológico, y eso es genial, justamente. Y también entender que no todo es tan blanco y negro, que hay mucha gente que frente a temas muy digamos, frente a la realidad, tiene interpretaciones mixtas y que ve un poco de acá y un poco de allá. Mucha gente seguramente con algunas medidas de este gobierno, del de Menem, del de La Rúa, del de Alfonsín o cualquier otro gobierno, con mucho coincide, con otro tanto no coincide, decisiones le gustan, decisiones no le gustan. A mucha gente le interesa que creamos que se está a favor o en contra de algo, cuando realmente la vida no es tan maniquea, no es tan blanca o negra, hay grises, hay matices, y bueno, pueden existir todas las opciones. Así que parece que es una discusión sobre la que tenemos que, justamente de esto tenemos que discutir, de cómo estamos trabajando nosotros este momento tan politizado, un momento muy politizado en la Argentina. Los 90 definitivamente fue una época en la que prácticamente se hablaba muy poco de política, había muy poca discusión política en general. Los 80, el regreso de la democracia, fue una época también de un reverdecer, en este caso, de la discusión política. En la Argentina, como en todas partes del mundo, hay épocas, hay momentos en los que todo va para un lado y luego todo va para el otro. Los 70, por ejemplo, el regreso de Perón, 73, 74, 75, fueron momentos de gran discusión política. Luego la dictadura, el regreso de la democracia, los 80, los 90... un periodo más distante, y tras la crisis de 2001, de 2003 en adelante, 2002-2003, vuelve a hablarse de política, de militancia, de partidos, de ideologías, de enfoques, y esto no debería complicarnos tanto la vida y no debería violentarnos, hacernos enojar, hacernos perder el eje, ver a la gente que piensa diferente a nosotros, más que como lo que es gente que piensa diferente a nosotros, y no personas que son enemigos bajo ningún punto de vista. Así que ese es un ejercicio para nosotros, ciudadanos, salir, si alguien intenta ubicarnos, en ese rol o en esa postura. Depende de nosotros no caer en esta idea, independientemente de lo que políticos o periodistas o medios que tienen tanto alcance a veces colaboran con esta línea, no entrar nosotros en ese vínculo y en ese tipo de relaciones con los vecinos, los amigos, los compañeros, la gente de trabajo, la gente que nos rodea día a día, y entender que lo interesante justamente es discutir con alguien que piensa diferente, porque para hablar con gente que piensa igual a nosotros muchas veces no hay mucho más para decir, ya que todos pensamos igual. Bien, 26 minutos pasan desde que empezamos este programa del Redondel. Vamos a hacer algo de tanda, música. Seguimos. Hoy nos dedicamos esta primer parte a el tema de los la protesta y los cacerolazos. Definitivamente, digo, para tratar de dar la idea, mucha gente en la calle. Habrá que ver qué pasa, cuál es la reacción, por un lado, del gobierno nacional. Es un público que el gobierno creo que sabe que no está a favor, que hay medidas que tocaron muchos de sus necesidades, intereses y preocupaciones en este último tiempo, sobre todo el tema de los viajes al exterior, la compra de dólares, casi como disparadores. Hay otros temas que aparecen, la inseguridad, que son ya más tradicionales de tiempo, pero de alguna manera esta problemática de los últimos meses pareciera que aceleró este malestar o volvió este malestar con la gente en la calle. Y habrá que reaccionar cómo se sigue esto, qué pasa con el gobierno frente a esto, y qué pasa también con la oposición frente a esto, y qué pasa con la gente que llega a la calle. Y siempre, como decimos, está genial que la gente, toda la gente, todos los ciudadanos, le den valor a la manifestación. Es muy interesante, como hemos dicho, cada vez que las clases quizás las que más critican a los movimientos piqueteros o a los movimientos organizados, a los gremios, a los sindicatos, recurren a las mismas técnicas de protesta, o sea, cortan calles, interrumpen el tránsito, y esto es lo que en definitiva muestra que a la hora de protestar no hay otra manera más que la misma: salir a la calle, se sea del nivel social, económico que se sea, se piense lo que se piense. La protesta siempre ha sido y será en las calles para todos, los reclamos siempre son en la calle. Así que esto también me parece que es un punto interesante para pensar. Hacemos tanda y escuchamos algo de música. Seguimos girando el Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Today, I cried a tear, I tried to Estamos escuchando a The Cranberries, la banda irlandesa que tuviera tanto éxito en la década del 90. Esta canción forma parte de su último álbum, Roses, Rosas, lanzado en febrero de este 2012. Los especialistas dicen que con esta placa los Cranberries vuelven al estilo y al sonido de No Need to Argue, el más vendido de la banda, y algunos otros como Everybody Else Is Doing It y So Why Can't We, primeros discos de Cranberries, aquí con, por supuesto, su líder, la inconfundible Dolores O'Riordan. Los vi a los Cranberries aquí en Buenos Aires, impresionante el show que dieron hace uno o dos años en el Luna Park. Lo que sonaba era, por supuesto, Raining in My Heart, lloviendo en mi corazón. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que palabra. Me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, el mundo está por estas horas bastante convulsionado a partir de una película en la que se habla de Mahoma. Más que hablarse de Mahoma, se lo muestra de una manera bastante provocativamente extraña. Es complejo, si tenemos poca información sobre el Islam, entender de qué estamos hablando. Para el Islam es la única religión de las monoteístas y de las más grandes, en la que se considera una falta, una blasfemia profunda, mostrar con imágenes al profeta, a Mahoma, y a Dios, de hecho. Por ende, toda representación gráfica en el Islam está prohibida, a diferencia de lo que ocurre en el cristianismo, no en todo el cristianismo, pero sí el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, es común ver imágenes de Jesucristo o de Dios en distintas pinturas y esculturas, y también de santos, de la Virgen María. Todo esto para el Islam está completamente prohibido y se lo ve incluso como una blasfemia. En otros momentos, unas caricaturas en un diario holandés generó un problema similar para el mundo musulmán que, a ver, trato de graficarlo y de que quede clara la idea. Para una persona que es musulmana es una ofensa muy profunda, y acá aparecen dos derechos que están chocando y se superponen. Por un lado, el derecho que en Occidente es natural a la libertad de expresión y a decir lo que uno quiera de cualquier manera, sin censura previa, ¿no? Que en general esto también hay que aclararlo. La Constitución Nacional dice que no hay censura previa, pero puede haber posterior, ojo al piojo con eso. Y de hecho no se puede construir cualquier mensaje porque no podemos hacer apología de delitos. Hay, por ejemplo, ideologías que están prohibidas en todos los países del mundo. El nazismo, por ejemplo, simbologías que están prohibidas. O sea que lo de la libertad de expresión también tiene sus limitaciones. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos y en buena parte de Occidente, satirizar o hacer una humorada o un chiste con la imagen de Mahoma es algo que no está penado por ley, pero para el Islam es terrible. Y casualmente muchas, más allá de que sea terrible, se termina de dar letra a algunos sectores muy radicalizados que tienen una imagen y un vínculo con lo estadounidense marcado por todo lo que fue el siglo XX para los países de la región, que además, está a decirlo, no es para nada positivo. El otro día me llamaba la atención escuchar a un periodista de CNN en español preguntarle a un analista cómo puede ser que los árabes en Libia no hayan valorado que el gobierno estadounidense apoyó a los rebeldes en contra de Gaddafi y que de esta manera hayan reaccionado ahora matando al embajador. Y el analista lo miró y muy sorprendido le contestó: lo que pasa es que son más de 100 años de una postura del gobierno de Estados Unidos y de Occidente en general. Muchas veces se interpreta bastante lógicamente, por otra parte, a todo Occidente como Estados Unidos, frente a los países musulmanes y otros tantos del mundo, no solamente los musulmanes. O sea que no. En Egipto, por ejemplo, el gobierno de Hosni Mubarak fue apoyado por Estados Unidos durante 30 años hasta que dejó de serlo. O sea que, más que acordarse del último año y medio en el que ya no apoyaron, seguramente muchos egipcios se acuerdan de todo el tiempo en el que sí apoyaron y negociaron con esa administración. Así que hay una muy mala imagen, y este tema de la libertad, por un lado, de expresión, y el respeto a los valores religiosos y culturales chocan y se llevan de patadas y se contradicen y generan este tipo de inconvenientes todo el tiempo, no solo entre Estados Unidos y el mundo árabe, en buena parte del mundo entero se generan este tipo de conflictos. Acá a mí me había generado dudas, por ejemplo, un comercial, ¿se acuerdan de un agua mineral que utilizaba la figura de forma satírica, de forma graciosa, la imagen de la Pachamama, para hablar de la sabiduría de la Pachamama y vincular esa sabiduría supuesta de la Madre Tierra con los productos naturales y llevar esta idea de lo natural al producto que se vendía? Y a mí me pareció el comercial realmente gracioso. No tengo un especial vínculo con el concepto religioso o lo sagrado de la Pachamama, pero pensaba, quizás mucha gente en Jujuy, Salta, en los valles calchaquíes, en las provincias del norte del país, hayan podido o se hayan sentido ofendidos, dolidos por ese tratamiento. Así que no hay que irse por ese tratamiento de la figura de la Pachamama, que es algo sagrado para tantas personas en este país multiétnico y multicultural, aunque a mucha gente no le guste decirlo o verlo así. En general es la gente que viaja poco, ¿no? Porque cuando uno recorre el país, lo multicultural de la Argentina, yendo a Misiones, yendo a Formosa, yendo a Jujuy, yendo a Tucumán, yendo a Mendoza, se nota, se evidencia, a Córdoba. Las culturas, los regionalismos, de qué manera lo indígena está cruzado con lo católico, lo cristiano, las costumbres, se ve si uno lo quiere ver. Así que, retomando esta idea de este conflicto que se vuelve de, quizás hasta de un video menor, se está investigando ahora quién lo pagó. Aparentemente un director pornográfico de cine porno, pagado por una asociación cristiana, algo que hasta tuvo aparentemente como objetivo ser provocador en su nacimiento, subido a internet, le genera un problema de política internacional enorme. Por un lado, a los Estados Unidos, le han matado a un embajador. A Estados Unidos en su vínculo con Oriente Medio y al resto de los países de Oriente Medio, porque cada uno de los gobiernos regionales en cada uno de esos países está teniendo una situación muy complicada con sus propios ciudadanos que en muchos casos han atacado embajadas, intereses estadounidenses. En las últimas horas se han dado protestas también en Europa de las colectividades muy importantes, musulmanas, árabes, turcas, que se sienten afectadas también por este maltrato. Así que ahí aparece otra vez el tema de las redes sociales. Hace un rato hablábamos de las redes sociales para la política, por un lado, también las redes sociales como un lugar en el que las personas insultan anónimamente, porque en las redes sociales la gente muchas veces dice lo que no diría en la cara, despotrica, califica, hace fotos, las deforma, de cualquiera, ¿no? De un conocido, de un amigo, de un político, de una figura pública, de un actor. Las redes sociales dan ese anonimato que hace que la gente se anime a prácticamente decir cualquier cosa. Prácticamente, no sé si no se dice, hasta lo que no se animarían a pensar. Buena discusión, ¿no? Esto de decir lo que nadie piensa. Pero bueno, se dice, ¿no? Se dice algo que nadie. Mi abuela decía, pensar 10 veces antes de hablar. No, esto no parece que ocurra mucho en las redes sociales. Y acá es un buen ejemplo también, ¿no? Un video en YouTube, algo que se lanza así, el país más poderoso del mundo, que tiene tantas técnicas de control sobre. Bueno, tiene tantos servicios de inteligencia, la CIA, el FBI, que trata de controlar el mundo y armas y bueno, todo lo que. Toda esa tecnología, ciencia, gente, estructura, no puede controlar esto, no tiene forma de saber si alguien va a subir un video que va a trascender, se va a ver y va a generar un conflicto político, diplomático, económico, con un costo altísimo para Estados Unidos mismo y para el resto. Ahí estaba Hillary Clinton condenando este video, que es lo mínimo que puede hacer, y este conflicto también interno que se le abre, porque bueno, es un país de libertad de expresión, pero por otra parte esa libertad de expresión puede ofender y puede generar algo en otra cultura que para un norteamericano medio también creo que es bastante difícil de entender, como también lo es para nosotros. O sea, en definitiva, bueno, las culturas son diferentes. Así que esa es una de las noticias de esta semana. Hay que seguir atentamente a ver qué es lo que ocurre con los conflictos que se están dando en prácticamente varios países del mundo musulmán y, como les decíamos, también en Europa. Y otra noticia que me llamó la atención, que no se desarrolló profundamente, es un conflicto entre China y Japón. Me voy al Asia para hablar de estas manifestaciones de miles de chinos en decenas de ciudades del país por una escalada de tensión entre ambas potencias por la soberanía de unas islas, las islas Diaoyu, que se encuentran en la región de Asia-Pacífico. Cientos de ciudadanos protestaron desde la mañana frente a la embajada de Japón en Pekín, con obviamente, imagínense, la presencia de policía para tratar de evitar un conflicto mayor. Los trabajadores japoneses ahí en la embajada no sufrieron problemas graves, aunque se rompieron algunos vidrios. Los restaurantes japoneses que están en la zona tuvieron que cerrar y, para tratar de evitar mayores problemas, colgaron banderas chinas y carteles. O sea, los restaurantes japoneses colgaron banderas chinas, obviamente administrados por chinos, para defender la soberanía de las islas Diaoyu, que Japón llama Senkaku. Esto, bueno, para hablar de un tema, o nos permite hacer un paralelo con lo que ocurre aquí en la Argentina. El viernes pasado, varias patrullas chinas fueron por la zona de las aguas de las islas que están ocupadas o administradas, vamos a decir así, por Japón, y Pekín reclama la soberanía hace bastante tiempo. Y aquí aparece el conflicto de nacionalidad, de soberanía, por entre dos países que tuvieron también vínculos muy conflictivos, porque pasaron guerras entre Japón y China, y relaciones muy, muy complicadas, que a veces desde este lado no se habla tanto, pero China, Corea, Japón tienen historias terribles en los últimos 4 o 5 siglos, guerras, confinamientos, torturas, relaciones muy, muy complicadas. Me llamó bastante la atención esta noticia, que obviamente de acá, de este lado del mundo, hablaremos bastante poco. Y hablando de la violencia y de la guerra, que hablamos tanto de cuando alguien fallece, o se habla tanto, a veces, bueno, siempre se habla poco según desde dónde venga la información. Si alguien fallece en un lugar cercano, decimos los periodistas, es más noticia que si alguien fallece en un lugar lejano, pero la muerte es la muerte, sea lejana o sea cercana. 8 mujeres en Afganistán murieron y 5 más resultaron heridas en un bombardeo de la misión de la OTAN en Afganistán. Lo confirmó la agencia EFE. Las mujeres se dirigían a un valle situado en el distrito para recoger maní para sus familias. Allí ocurrió el bombardeo y el ataque. De hecho, fue confirmado por un portavoz de la OTAN, Hagen Messer, que reconoció el hecho y dijo este señor Messer, enviamos nuestras condolencias a las familias y ya hemos abierto una investigación. Cada año, acota la información, el cable de la agencia EFE desde Kabul, la agencia española EFE, cada año mueren en Afganistán varios miles de civiles víctimas del conflicto, la mayoría por acciones de los talibanes, pero las muertes achacables o responsables de las fuerzas de la OTAN han suscitado fuertes tensiones con las autoridades afganas, claro, porque se supone que los de la OTAN son los buenos de la película y los del grupo talibán serían los terroristas, así que los terroristas hagan actos de terror no es tan llamativo porque son los malos, pero sí es llamativo cuando los que hacen los delitos se supone que son los que van a llevar la paz. Bien, 10 minutos nos quedan para terminar el programa. Ya venimos, no te vayas. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo a tu donante. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea, una sola línea, el redondel. I don't drink coffee, I take tea, my dear. like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Hermosa canción de Sting, estamos en la década del 80. Esto es An Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Sting aquí en El Redondel, escuchando, como siempre, semana tras semana, excelente música que compartimos con vos. Bien, faltan algo así como 6 minutos para que termine este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 17 y el 23 de septiembre de 2012. Te recordamos que estamos en www.elredondel.com.ar, arroba El Redondel en Twitter, facebook.com/El Redondel en Facebook. También nos encontrás en Skype como El Redondel y estamos en contacto. En Hotmail, elredondel@hotmail.com para el Messenger y todas esas alternativas de contacto. Que estamos muy fácil de ubicar para que nos escuches, nos descargues, te contactes con nosotros, nos compartas, le cuentes a todo el mundo que estamos haciendo radio, compartiendo este momento juntos. Gran canción de Sting, vamos a dejar el final con ese saxo, ¿les parece? Gran final de esta canción, An Englishman in New York. Ya estamos en el último bloque del programa, nos quedan apenas 4 minutos. Quería contarles que en la semana tuve la gran oportunidad de visitar las cataratas del Iguazú, que no conocía. Si alguno tiene, si tienen la oportunidad de ir, vayan a ver la zona de Iguazú en general. Encontré un Puerto Iguazú que me cuentan los vecinos, porque en definitiva los periodistas hacemos siempre periodismo, hablamos. Hacer periodismo es no todo el tiempo hacer notas, o al menos pensar que de alguna manera hablar con la gente es hacer una nota todo el tiempo. Y cada vez que escuchamos, prestamos atención, o dialogamos con la gente en un transporte público, en la calle, con un vecino, estamos en definitiva obteniendo información, y cuando recorremos, vemos, caminamos, también estamos obteniendo información. Y Bueno, después de la decisión, de la definición de Cataratas como una de las 7 maravillas naturales del mundo, el turismo ha crecido. Nos contaban que Cataratas, Puerto Iguazú concretamente, ha duplicado su población en los últimos 10 años. Se ve mucha inversión en cuanto a hotelería, mucha inversión en algunas obras de infraestructura relativamente importantes, y mucho movimiento turístico, muchos turistas extranjeros de todo el mundo en general, argentinos también, y mucha gente seguramente de Puerto Iguazú que está tratando de insertarse en un mercado de turismo creciente. Quizás todavía falten más opciones de capacitación para la gente de la zona, para poder dar un mejor servicio. Pero la naturaleza, en esta primavera, el verde, las mariposas y el aroma de las flores, es impresionante en ese fragmento de pequeña selva que nos ha quedado, que es en definitiva el Parque Nacional Iguazú, del lado argentino, y su equivalente del lado brasileño. Es también muy fuerte ver desde el avión lo poco que queda de selva nativa, porque buena parte de todo lo que originalmente era naturaleza verde, hoy no es mucho más que plantíos, en general de árboles que crecen muy bien en esa tierra colorada. Y la selva nativa queda solo para ese rincón de la provincia, y ahí obviamente los temas de siempre, que acá en el Redondel también charlamos mucho, los temas de la naturaleza, la industria, los vínculos que deberíamos lograr equilibrados entre un emprendimiento productivo, las necesidades de la gente que vive en un lugar, que tiene obviamente necesidad de trabajar, de que haya trabajo, pero también el respeto a lo natural, la naturaleza, porque en definitiva las conclusiones son las consecuencias de ese no cuidado, son en salud, en calidad de vida, en contaminación, en inundaciones, que en general nadie quiere hablar de todo esto porque es bastante desagradable, pero en definitiva cuando se talan los bosques, ya sabemos, ¿no? El agua no es absorbida, crecen las enfermedades que tienen que ver con eso, se inundan regiones enteras, bueno, todo lo que sabemos que pasa y mucho más. Pero la zona de Cataratas es realmente un lugar mágico, creo que especialmente más en esta época del año, en primavera, y se ve muy bien ese rincón de la provincia de Misiones, que es al menos el que visité, con mucho movimiento, y ojalá todos puedan viajar en algún momento a disfrutar de una de las 7 maravillas del mundo, que es un orgullo definitivamente argentino, compartido por Brasil, que tiene una enorme vista de las cataratas argentinas y algunos de sus saltos, en una región que tiene un gran potencial económico, porque entre Ciudad del Este en Paraguay, Foz de Iguazú y Puerto Argentino, estamos hablando casi de, 300.000 personas en una ciudad, 200.000 en la otra, casi 100.000, estamos hablando de algo así como 600.000 personas en una zona que tiene mucho potencial, no solo turístico, sino en comercial y otras variables que deberían ser analizadas y tenidas en cuenta. Bien, se acabó el programa de hoy, nos escuchamos la semana que viene. Les agradecemos como siempre por haber estado allí del otro lado escuchando El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana, cuídense, y nos encontramos, si todo sale bien, en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.